siente tan mal. Vigila su vida, no se puede parar. El daño comienza, no sé si parará, no sé si parará. Soñaba con ser estudiosa, soñaba con ser adinerada. Ahora sueña con no volver a ser violada. Ahora sueña con no volver a ser violada. Soñaba con ser adinerada. Ahora sueña con no volver a ser violada. Ahora sueña con no volver a ser violada. Se cansó de llorar, estaba difícil, intentó escapar. Rompió las cadenas que le ataban al mal, volvió a la realidad. Soñaba con ser estudiosa, soñaba con ser adinerada. Ahora sueña con no volver a ser violada. Ahora sueña con no volver a ser violada. Rompió las cadenas que le ataban al mal, volvió a la realidad.